Lección número 2 para el 11 de enero de 2020, de Jerusalén a Babilonia, sábado 4 de enero, para memorizar. A estos cuatro muchachos les dio conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel capítulo 1 versículo 17. La Biblia no teme mostrar las debilidades de la humanidad caída. Desde Génesis 3 en adelante, el pecado humano y sus tristes resultados saltan a la vista. Al mismo tiempo, también vemos los casos de personas que muestran una gran fidelidad a Dios, incluso cuando se enfrentan a incentivos poderosos para hacer cualquier cosa menos fieles. Y algunos de los ejemplos más conmovedores de esa fidelidad los vemos en el libro de Daniel. Sin embargo, mientras estudiamos Daniel, tengamos en cuenta que el verdadero héroe del libro es Dios. Estamos tan acostumbrados a las historias que enfatizan la fidelidad de Daniel y sus amigos que podemos olvidarnos de exaltar la fidelidad de aquel que guió y sostuvo a esos cuatro jóvenes mientras confrontaban el poder y el encanto del imperio babilónico. Ser fiel ya es un desafío en la propia tierra y lugar, y ni hablar de enfrentar presiones de una tierra, cultura, religión extranjera. Pero los protagonistas humanos enfrentamos los desafíos porque el apóstol Pablo, ellos saben a quienes han creído. Segunda de Timoteo 1:12, y en él confían. Reavivados por su palabra, hoy Job 13, durante esta semana, conflicto de los siglos, capítulo 17. Domingo 5 de enero, la soberanía de Dios. A simple vista, el libro de Daniel comienza con un sombrío dejo de derrota. Judá ha capitulado ante Nabucodonosor y los vasos del templo han sido llevados de Jerusalén a la tierra de Sinar. La palabra Sinar aparece en la Biblia en Génesis 11:2 como una ubicación de la Torre de Babel. Sinar es una señal siniestra, ya que alude a un proyecto arraigado en un desafío abierto a Dios. Pero aun cuando los constructores de Babel fracasaron en su intento al llegar al cielo, las apariencias externas sugerían que Nabucodonosor y sus dioses, ubicados en la tierra de Sinar, habían subyugado el pacto de Dios con Israel. Aún así, las primeras líneas de Daniel dejan en claro que la derrota de Jerusalén no se atribuye al poder superior del rey babilónico. Más bien, ha ocurrido porque el Señor entregó en sus manos de Nabucodonosor a Joacim, rey de Judá, según Daniel 1:2. Mucho antes, Dios anuncia que su pueblo se olvidaba de él y transgredía el pacto. Lo enviaría como cautivo a una tierra extranjera. Por ende, Daniel sabe que detrás del poder militar de Babilonia y más allá de él, el Dios del cielo está liderando la marcha de la historia. Es esta visión clara de la soberanía de Dios lo que sostiene a estos jóvenes y les da fuerza y valor para enfrentar la tentación y presión del imperio babilónico. Leo Segunda de Reyes capítulo 21 versículos 10 al 16. Y habló Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo: por cuanto Manasés rey de Judá ha hecho estas abominaciones y hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así dice Jehová, el Dios de Israel: he aquí, yo traigo tan mal sobre Jerusalén y sobre Judá que el que oyere las retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Y yo limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se refriega y se pone boca abajo. Desampararé el resto de mi heredad y los entregaré en manos de sus enemigos y serán por presa y despojo de todos sus adversarios. Por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, me han provocado a la ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente, en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de un extremo a otro, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Segunda de Reyes, capítulo 24, versículos 18 al 20. 21 años tenía Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre era Amutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Fue pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los hechos de su presencia y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Jeremías capítulo 3 versículo 13. Solo reconoce tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y tus caminos has derramado a los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste la voz, dice Jehová. ¿Por qué Dios entrega a Judá y a Jerusalén en manos de los babilonios? Al enfrentar los desafíos del siglo XXI, necesitamos recuperar la percepción de Dios que se refleja tan vívidamente en el libro de Daniel. Según este libro, el Dios a quien servimos no solo impulsa las fuerzas de la historia mediante su soberanía, sino también interviene misericordiosamente en la vida de su pueblo para brindarle una ayuda crucial en momento de necesidad. Y como veremos más adelante, lo que Dios hizo por los cautivos hebreos, lo hará por su pueblo hasta el tiempo del fin, independiente de que los diversos ataques contra ellos y su fe. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que enfrenta tu fe ahora? Ya sea de fuentes extremas, de dentro de la iglesia o de propios defectos personales de carácter. ¿Cómo puedes aprender a apoyarte en el poder de Dios para superar lo que se te presenta? Reavivados por su palabra, hoy, Job, capítulo 14, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 17. Lunes, 6 de enero. Fe bajo presión. ¿Qué presiones se imponen sobre estos jóvenes para que se sometan? Según Daniel, capítulo 1, en el versículo 5, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Versículo 7, a estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, y a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea nuestros rostros, o vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas prueba con tus siervos por 10 días y nos dé legumbres, a comer agua, a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos, y en esto, y probó con ellos 10 días. Al cabo de 10 días, pareció el rostro de ellos mejor, más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño, según versículo 17. Y el rey también habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino, según los versículos 19 y 20. Al llegar a Babilonia, estos 4 jóvenes debían enfrentar un gran desafío para su fe, sus convicciones, sus seleccionados con el fin de recibir capacitación especial para servir al rey. Los reyes de la antigüedad a menudo reclutaban a algunos de los mejores cautivos para servir en el palacio real, y por lo tanto, estos transferían su lealtad al rey y a los dioses del imperio que los conquistaron. De hecho, todo el proceso tenía la intención de efectuar algún tipo de conversión y adoctrinamiento que daría lugar a un cambio de cosmovisión por parte de ese proceso. Le cambiaron el nombre a los cautivos hebreos. El nombre nuevo señala un cambio de propiedad y un cambio de destino. Así, al cambiar el nombre de los cautivos, los babilonios tenían la intención de ejercer autoridad sobre ellos y obligarlos a asimilar los valores y la cultura de Babilonia. Sus nombres originales se referían al Dios de Israel. Son reemplazados por nombres que honran a deidades extranjeras. Además, el rey determina que los jóvenes deben comer de su mesa. Comer de la comida del rey tenía profundas implicaciones en la antigüedad. Significaba una lealtad indivisa al rey y reflejaba dependencia de él. como la comida se ofrecía a los dioses del imperio, comer también tenía un profundo significado religioso. Obviamente, significaba aceptar y participar del sistema de adoración del rey. Por lo tanto, Daniel y sus compañeros se encuentran en circunstancias complejas. Para permanecer leales a Dios, sobrevivir al poder abrumador del sistema imperial, se requiere nada menos que un milagro. Para complicar aún más las cosas, la ciudad de Babilonia en sí también era una expresión monumental de las proezas humanas. La belleza arquitectónica de los templos babilónicos, los jardines colgantes y el río Éufrates que serpenteaban a través de la ciudad transmitían una imagen de poder y gloria insuperables. Entonces, a Daniel y sus amigos se les ofrece la oportunidad de ascender y disfrutar de los beneficios de la prosperidad de este sistema. Pueden dejar de ser cautivos hebreos y convertirse en funcionarios reales. ¿Comprometerán sus principios para recorrer el camino fácil a la gloria? Estos muchachos, ¿de qué manera podrían haber racionalizado una decisión para abandonar sus convicciones? ¿De qué manera podrías enfrentarte a desafíos similares, aunque más sutiles? Reavivados por su palabra, hoy Job 15, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 17. Martes 7 de enero, resueltos y firmes. Leo Daniel capítulo 1, versículos 7 al 20. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel, Beltasar, a Ananías, a Drac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino ni que bebía. Pidió, por tanto, el jefe de los eunucos que no se obligase a contaminar. Y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad, con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida, vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos. 10 días nos den legumbres, a comer agua y a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, pues con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de 10 días les pareció el rostro de ellos mejor, más robusto que el de otros muchachos que comían en la porción de la comida del rey. Así pues Melzar, que llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Y a estos 4 muchachos les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y pasados pues los días, el fin de los cuales había dicho el rey que trajesen, el jefe de los eunucos los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos astrólogos que había en todo su reino. ¿Qué 2 factores vemos obrando aquí? El libre albedrío de Daniel y la intervención de Dios. ¿Qué principio importante se presenta también aquí? Al parecer, los 4 cautivos hebreos no se oponen a sus nombres babilónicos. Lo más probable es que no hubiera nada que pudiera hacer al respecto, aparte de usar nombres hebreos entre ellos. Pero con respecto a la comida y el vino de la mesa del rey, sin duda esta es manos consumirlos o no. Por lo tanto, el libre albedrío de los 4 hombres es muy importante aquí. Sin embargo, si un funcionario puede cambiar sus nombres, también puede cambiar el menú. Probablemente haya 2 razones por las que los 4 no quieren comer de la mesa del rey. En primer lugar, las comidas de la mesa del rey pueden contener carnes inmundas, según Levítico 11. En segundo lugar, la comida se ofrece primero a la imagen de Dios y luego se envía al rey para su consumo. Por lo tanto, cuando Daniel deja en claro, sin recurrir al subterfugio ni al engaño, que su solicitud tiene una motivación religiosa, es decir, la comida del palacio los contaminará a él y a sus amigos, según Daniel 1:8, está siendo muy valiente. Si observamos la interacción entre Daniel y el funcionario babilónico, se destacan algunos puntos importantes. En primer lugar, al parecer Daniel entiende bien la difícil situación del funcionario, por lo que

al 21. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras, ciencias. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, el fin de los cuales había dicho el rey que le trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos. No fueron hallados entre todos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto y sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. ¿Cuál es la clave del éxito de los cuatro jóvenes? Según Job 38:36. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón o quién dio al espíritu inteligencia? Proverbios 2, capítulo 6. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Santiago capítulo 1 versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Después de 3 años de formación en la Universidad de Babilonia, los cuatro hebreos se presentan ante el rey para el examen final. Son más saludables que los demás estudiantes y además los superan en conocimiento y sabiduría. Inmediatamente contratan a los cuatro para servir al rey. No debemos olvidar que este conocimiento e inteligencia sin duda consta de mucho paganismo. Sin embargo, lo adquieren de todos modos y obviamente también lo aprenden bien, aunque no crean en eso. Nabucodonosor quizá haya pensado de que ese logro tuvo algo que ver con la dieta del palacio y el programa de estudios que cursaron los cuatro alumnos. Sin embargo, Daniel y sus compañeros saben que el relato lo muestra claramente, que su desempeño superior no le debía nada al sistema babilónico. Todo proviene de Dios. Qué poderoso ejemplo de lo que Dios puede hacer por quienes confían en Él. No debemos temer el poder abrumador de los medios de comunicación, de los gobiernos, ni de otras instituciones que puedan amenazar con destruir nuestra identidad como hijos de Dios. Al depositar nuestra confianza en Dios, podemos estar seguros de que Él puede sostenernos en momentos difíciles, salvaguardarnos contra todos los pronósticos. La clave es tomar las decisiones correctas cuando enfrentamos desafíos para nuestra fe. Al observar Daniel, capítulo 1, aprendemos algunas lecciones muy importantes acerca de Dios. Dios controla la historia, Dios nos da sabiduría para que podamos sortear el ambiente hostil de nuestra cultura y sociedad. Dios honra a quienes confían mediante la convicción interna y el estilo de vida. El capítulo concluye señalando que continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Según Daniel 1:21, esta mención de Ciro significativa, viendo un atisbo de esperanza en medio de una experiencia de exilio. Ciro es el elegido de Dios para liberar a su pueblo, permitirle regresar a Jerusalén. Aunque el capítulo comienza con apariencia de derrota y exilio, concluye con una vislumbre de esperanza y un retorno al hogar. Este es nuestro Dios. Incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida, siempre abre una ventana de esperanza para que podamos ver la gloria y la alegría que se encuentran más allá del sufrimiento y el dolor. Reavivados por su palabra, hoy Job capítulo 18, durante esta semana Conflicto de los Siglos capítulo 17. Viernes 10 de enero, para estudiar y meditar. Daniel y sus compañeros fueron aparentemente más favorecidos en su juventud por la suerte en Babilonia que José en los primeros años de su vida en Egipto. Sin embargo, fueron sometidos a pruebas de carácter, apenas menos severas, de su hogar relativamente sencillo en Judea. Estos jóvenes de linaje real fueron transportados a la ciudad más significativa, a la corte más grande del monarca, y fueron escogidos para ser educados para el servicio especial del rey. En esa corte corrompida, lujosa, estaban rodeados de fuertes tentaciones. Los vencedores mencionaban con jactancia el hecho de que ellos, adoradores de Jehová, fueran cautivos de Babilonia, que los vasos de la casa de Dios hubiesen sido colocados en el templo de los dioses de Babilonia, que el rey de Israel fuese prisionero de los babilonios, como evidencia de que su religión y sus costumbres eran superiores a la religión y sus costumbres a los hebreos. En esas circunstancias, por medio de las mismas humillaciones que eran resultado de que Israel se había apartado a los mandamientos de Dios, el Señor dio a Babilonia la evidencia de su supremacía, de la santidad de sus demandas, del resultado seguro de la obediencia, y dio ese testimonio del único modo que podía ser dado, por medio de los que seguían siendo fieles. Preguntas para dialogar. En clase hablen de los diferentes desafíos culturales, sociales que enfrentan como cristianos en su sociedad. ¿Cuáles son y cómo puede la iglesia en general aprender a responderles? piensa en lo fácil que hubiera sido para Daniel y los demás haber transigido en su fe. Al fin y al cabo, los babilonios eran conquistadores, la nación judía había sido derrotada. ¿Qué más pruebas se necesita de que los dioses babilonios eran los más grandes que el Dios de Israel y que Daniel y sus compañeros necesitaban aceptar ese hecho? En ese caso, ¿a qué verdades bíblicas importantes pudieron haberse atenido para sostenerse durante este tiempo? Según Jeremías 5:19, capítulo 7, 22 al 34, ¿qué nos dice esto acerca de lo importante que es conocer nuestra Biblia y entender la verdad presente? ¿Por qué es tan importante la fidelidad no solo para nosotros, sino también para quienes damos testimonio del carácter del Señor mediante nuestra fidelidad? Reavivados por su palabra, hoy Job 19, durante esta semana, conflicto de los siglos, capítulo 17.